¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy traigo para vosotros un podcast especial. Este sería el típico podcast al que le pondría precio, como esos especiales que he hecho un par de veces. ¿Por qué? Pues porque básicamente este es un podcast que va en la línea de aquel podcast que hice de John Titor, una teoría de la conspiración muy famosa, del viajero del tiempo. Y aunque de lo que voy a hablaros no es tanto de conspiraciones, pero en sí el personaje de Ted Kaczynski, también conocido como Una Bomber, pues ha inspirado un montón de películas, series de televisión, cómics. El terrorista Ted Kaczynski ha sido una de las personas más fascinantes por lo solitario, por lo inteligente del personaje. Superdotado, aislado en una cabaña, mantuvo en jaque al FBI durante más de 23 años. En esos 23 años envió 16 bombas por correo, matando a 3 personas e hiriendo a otras 23. Los investigadores llamaron a Ted Kaczynski una bomber. ¿Por qué razón? Pues básicamente porque no sabían el nombre, no sabían qué persona era. Una bomber es una forma de decir terrorista que ataca a universidades y a aerolíneas. Un de universidades, A de aerolíneas y bomber de bombas, ¿no? Una bomber. La verdad es que fue interesante, he estado leyendo bastante sobre el tema, aparte de que he visto el documental de Netflix y me estoy leyendo el manifiesto. El FBI durante prácticamente los 23 años, pues no fueron capaces de cogerlo. Teorizaron diciendo que seguramente era un profesor universitario, y al final el FBI tenía una teoría interesante, que decía que una bomber era un técnico de aerolínea, varón, blanco, y un técnico de aerolínea, un tipo inteligente. Obviamente se equivocaron de lleno. De hecho, el FBI lo pasó muy mal porque durante 23 años recibieron las presiones de los políticos de turno diciendo, pues, oye, tenéis que coger a una bomber, tenemos a un terrorista que está mandando bombas por paquetería y por correo postal y no hay forma de cogerle. El mismo terrorista se reía del FBI y los llamaba incompetentes. Incompetentes. ¿Por qué? Pues por su incapacidad. Es decir, el FBI no era capaz de capturarlo. La campaña de terror fue un verdadero descrédito y los 23 años estoy seguro de que se les hicieron muy largos a los investigadores. Hay una serie de Netflix que se llama Manhunt, una bomber, y luego tienen otro que es un documental, una serie documental donde entrevistan al hermano de Ted Kaczynski, entrevistan a personal, amigos, un amigo personal de Ted Kaczynski y a los agentes del FBI, ¿no?, que estuvieron detrás de él. El documental, tanto la serie como el documental, reflejan la desesperación y los esfuerzos por capturarle. Y en la serie, que la serie está muy bien, Manhunt, una bomber, pues hablan cómo al final un agente del FBI opta por el análisis lingüístico como una herramienta para detectar a una bomber. Eso sí, el tipo lo pasó muy mal porque la gente se reía, ya que esa herramienta, como herramienta de investigación, que es simplemente el análisis lingüístico de toda la vida, lo que haría cualquier profesor o incluso algún alumno sobresaliente, analizar la estructura de las frases, el uso de las preposiciones, de los adverbios, para encontrar patrones que permitieran identificar. Esto es muy interesante. Tengo en mi familia personas que se dedican a esto y que seguro piensan, pues sí, la verdad es que sí, es fácil para un experto reconocer la autoría de distintos documentos, aunque no estén firmados, simplemente estudiando la propia estructura, ¿no? Al final, en realidad, a Kaczynski no lo entregó, no lo capturó el FBI. Lo delató su cuñada, la cuñada de Ted Kaczynski, casada con el hermano de Ted, con quien habían roto relaciones, y la cuñada que nunca, nunca se había llevado bien con Ted, aunque nunca habían visto, pero Ted se ocupó de no ocultar la poca simpatía que sentía por su cuñada. Y la cuñada, cuando publicaron, porque hubo un momento que Ted Kaczynski dijo: o el New York Times publica el manifiesto o voy a seguir atentando. Así que el New York Times tomó la decisión de publicar el manifiesto. El manifiesto es un documento filosófico político donde Ted Kaczynski muestra sus ideales. Entonces, cuando en el periódico se publica el manifiesto político-filosófico de Kaczynski, que él simplemente firmaba como FC, Freedom Club, el Club de la Libertad, el FBI pidió a la población, dice, a ver, si alguien reconoce la forma de expresarse o las ideas, que nos llame. Pues claro, el FBI recibió montones de llamadas, pero al final una de las llamadas, que era la del hermano de Ted, que fue quien lo delató, pues dijo, mira, es mi hermano. Al hermano de Ted le costó mucho trabajo delatar a su hermano porque él se sentía, primero por pura afinidad sanguínea, y en segundo lugar porque él siempre había intentado proteger a su hermano menor, ya que siempre había sido muy especial. Hay un momento en el documental, esto no se ve en la serie, sino en el documental, en el que el hermano de Ted le preguntó a su madre: mamá, ¿qué le pasa a Ted? Porque el tipo era una persona que no era muy sociable, no era muy cariñoso, no era muy afectuoso. Y la madre le dijo: mira, cuando tu hermano era pequeño, él estuvo enfermo y siendo bebé lo tuve que llevar al hospital y se pasó una semana en el hospital. Y la madre se sentía atormentada porque pensaba, seguro que esto es culpa mía, ¿no? Esto es una cosa muy común a las madres, eso de sentirse culpables. Y la madre pensaba que esa semana que su bebé había pasado en el hospital lo habían empujado a volverse un poco sociópata, a no sentir ni empatía ni compasión por las personas. Y el chico, aunque era un chico amable, tímido, el chico era bastante, no tenía bastantes lazos con las personas. Y eso era algo que su hermano lo notaba y su madre lo notaba. La personalidad de Kaczynski era la personalidad de un chico tímido con un cociente intelectual de 168 puntos. Era realmente inteligente. A él las matemáticas del instituto le parecían muy fáciles, así que lo adelantaron varios cursos y al final Kaczynski entró con 16 años, atentos a este dato, con 16 años entró en la Universidad de Harvard. Kaczynski se graduó en la Universidad de Harvard y obtuvo el doctorado en matemáticas en la Universidad de Michigan, donde tengo algunos buenos amigos. De hecho, tengo una camiseta del equipo de baloncesto de Michigan. Dato totalmente prescindible. Durante la época de la universidad, Ted participó en un experimento psicológico durante varios años, llevado a cabo por el profesor Henry Murray, y era un estudio psicológico financiado por la CIA. Esto no es una teoría de la conspiración. Esto que os estoy diciendo es un hecho real. Y cuando se hizo el juicio a Ted Kaczynski, cuando ya capturaron a Ted y le hicieron un juicio, esto salió en el juicio. No es una teoría de internet. Esto es un hecho real con nombres, apellidos y totalmente comprobado. Seguramente muchos, cuando oigáis hablar de experimentos de conducta de la CIA, se os venga a la mente la palabra MK Ultra. MK Ultra es real. Era un experimento que hizo la CIA para modificar el comportamiento de las personas, y la idea de la CIA era desarrollar técnicas de control mental. Por un lado, para mejorar los interrogatorios y por otro lado, para conseguir soldados que se activen con palabras. Esto suena mucho de... Bueno, me imagino que todos habéis visto la película El caso Bourne. El caso Bourne está basado en este hecho real. Bueno, pues el pobre Ted Kaczynski participó en este experimento, que era un experimento que duró años, pensando que simplemente era pues uno de tantos campos de investigación que había en la universidad, y teóricamente a él lo que le habían dicho es que tenía que debatir sobre filosofía con un compañero de la universidad. Cuando se dio cuenta, realmente se dedicaban a insultarlo y a someterlo a altísimas cargas de estrés. A Ted lo ataban a una silla, lo monitoreaban con electrodos y se dedicaban a insultarle, a hacerle comentarios despreciativos y luego le obligaban a ver en vídeo sus reacciones a todos esos insultos y a toda esa tensión para obligarle a revivir todo lo que había sufrido. La investigación era una investigación sobre el estrés y sobre cómo podías derrumbar a una persona. Hoy en día esto en una universidad no se hubiera hecho, pero en aquella época era normal. Durante el juicio que le condenó a varias cadenas perpetuas, los abogados de Ted, esto es muy muy muy importante, ¿eh? Los abogados de Ted quisieron alegar locura. Como ellos tenían todos los informes, los abogados quisieron decir, mira, hubo un Ted antes del experimento psicológico, pero es que después del experimento psicológico, expertos declararon que Ted Kaczynski era una persona inestable. Antes era una persona estable y después de ese brutal tratamiento fue una persona muy inestable. Así que querían jugarse un poco la baza de la locura. Pero Ted se negó. Ted se negó a que sus abogados intentaran declararle loco porque él decía que si un tribunal lo calificaba como perturbado, entonces el valor filosófico de su manifiesto no tendría ningún tipo de credibilidad, porque sería la obra de un loco, no la obra de un terrorista, pero guiado por ciertos ideales. Tras el doctor, bueno, al final, bueno, en el juicio Ted intentó representarse a sí mismo, rechazando y repudiando a sus abogados, pero el juez, a las alturas del juicio a las que estaban, no se lo permitió. Tras el doctorado en la universidad, Kaczynski terminó trabajando como profesor asistente en la Universidad de Berkeley, la izquierdista, alternativa y llena de drogas Universidad de Berkeley. La especialidad de Ted era una rama del análisis complejo matemático llamado teoría de funciones geométricas. El título de la tesis doctoral de Ted se llamaba Boundary Functions, o funciones de frontera. Y en esa tesis, Ted resolvió en menos de un año un problema matemático que uno de sus profesores de Michigan no había sido capaz de resolver en toda su carrera como académico. Después de trabajar 2 años como profesor, Ted dimitió a su sueldo y a su lugar en la universidad. Un profesor de matemáticas y miembro del comité de disertación de Kaczynski, Maxwell Reed, dijo que la tesis doctoral solamente la podrían entender unas 10 o 12 personas en todo el país. Ted Kaczynski se retiró a una cabaña construida por él mismo en el inhóspito y salvaje estado de Montana, viviendo prácticamente con sus ahorros y cazando para alimentarse y sacando información de la biblioteca local. También recibía ayuda económica de sus padres, que sus padres tenían una buena posición económica, habían hecho inversiones y recibían rendimientos de las inversiones que compartían con sus hijos. Así que digamos que él vivía de las rentas de sus padres. Aislado en las montañas del gigantesco estado de Montana, en mitad de la naturaleza, en una cabaña sin agua corriente, sin electricidad, lleno de libros de química, de filosofía, de política, Ted Kaczynski comenzó a redactar su manifiesto político y también a estudiar cómo podía crear bombas para dirigirlas contra lo que él consideraba el gran problema de la sociedad moderna: la tecnología. Sí, amigos, Ted Kaczynski es, porque sigue vivo, un neoludita, o también lo podríamos calificar como un anarcoprimitivista. Y de esto quiero hablaros también. Bueno, en esa cabaña él de vez en cuando iba a la biblioteca, pero no se relacionaba con nadie. No hablaba con nadie, no tenía amigos, no tenía teléfono y vivía totalmente aislado. A los vecinos de Ted Kaczynski esto no les parecía raro, porque hay gente así en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay gente que se retira al monte con su cabaña, con su rifle, cazando y viviendo a su aire sin que el gobierno le moleste ni le pida declaraciones de impuestos. Bueno, todos los que habéis visto películas y conocéis algo de este país tan singular que es Estados Unidos, sabéis que hay gente que vive así. Yo creo que esa mentalidad de pionero todavía está bastante arraigada en muchos rednecks y en muchos gente que vive ahí en esos sitios. Escribió además un diario codificado matemáticamente con una clave que él solo conocía y que luego el FBI descifró, donde él numeraba sus experimentos con bombas haciendo observaciones sobre la eficacia de las bombas. Para enviar las bombas recorría grandes distancias en autobús, el equivalente a ir de una punta a la otra de España en autobús, es decir, fácilmente se hacía 7, 8 o 10 horas en autobús para enviar el paquete con la bomba y causar el daño que se ha comentado. Finalmente, pues, fue capturado, como os he dicho. Fue capturado porque cometió, el único error que cometió Ted fue enviar su manifiesto. Y eso dio con él. La ideología del manifiesto de Ted Kaczynski, voy a leeros algunos fragmentos. Para algunos de los agentes del FBI, incluso para algunos agentes de prisión que han leído el manifiesto, lo que han dicho es: esto no es obra de un loco, esto está magníficamente hecho. Y lo cierto es que el manifiesto de Ted Kaczynski tiene validez y tiene la calidad de un paper, de un documento académico. Os recuerdo que Ted Kaczynski era un académico. Él publicó, además de su tesis doctoral, él publicó varios artículos de investigación en revistas de matemáticas. Es decir, que él se dedicó al trabajo que hacen muchos profesores e investigadores de universidad, que es hacer trabajo de investigación y publicar sus hallazgos. Y el manifiesto, que en realidad el manifiesto tiene otro nombre, se llama algo así, bueno, acabo de olvidarlo, pero se llama así como La sociedad moderna y los problemas de la tecnología, ese es el nombre real, pues es una visión sobre los problemas de la tecnología. Él, Ted Kaczynski, como anarcoprimitivista que es, él dice que está en contra de la industrialización de la sociedad, que eso trae un montón de males y sufrimiento psicológico, que está en contra de la especialización del trabajo Y no es que esté en contra, no es que esté en contra de la revolución industrial. Para él, el momento en el que la humanidad se echa a perder es en el momento en el que los seres humanos pasamos de ser cazadores, recolectores, a el pastoreo. En el momento que vamos al pastoreo, es en ese momento en el que empezamos a especializarnos a desertificar bosques y a cargarnos entornos naturales, y ese es el momento en el que la humanidad, según la visión de Ted Kaczynski y de los anarcoprimitivistas, se echa a perder. Así que para él, el mundo ideal es un mundo en el que ni siquiera la agricultura es algo que exista. Que ese el salto tecnológico maléfico que produce opresión es la agricultura. Y todo lo que viene detrás de la agricultura es pernicioso. Que alguno se preguntará, ¿y quién piensa así? Pues hay gente que piensa así. Hoy en día hay dos grupos, los dos son de México. Uno se llama ITS, Individuos Tendiendo a lo Salvaje. Este grupo ya ha matado a 2 personas. Y el grupo Punta de Obsidiana en México. Se llama así porque la obsidiana puedes afilarla mucho más que un bisturí. El anarcoprimitivismo. Luego os hablaré de la película Capitán Fantastic y de la película El Club de la Lucha. A lo mejor no suena la de Capitán Fantastic, es una gran película. El Club de la Lucha seguro que os suena, con Brad Pitt. Y otras películas donde se hace referencia a una bomber, por ejemplo, El indomable Will Hunting, donde hay ideas del manifiesto filosófico-político de Ted Kaczynski. Voy a leeros algunos extractos de la primera parte del manifiesto de Ted Kaczynski, para que veáis algunas de las cosas que dice. Punto número 2. El sistema tecnológico industrial puede sobrevivir o puede fracasar. Si sobrevive, puede conseguir finalmente un nivel bajo de sufrimiento físico y psicológico, pero solo después de pasar a través de un periodo de ajuste largo y muy penoso, y solo con el coste permanente de reducir al ser humano y a otros muchos organismos vivos a productos de ingeniería y meros engranajes de la maquinaria social. Mirad, para Ted y para el manifiesto, la tecnología es algo que hay que evitar. Él reconoce que la tecnología trae cosas buenas. O sea, Ted Kaczynski no es tonto. De tonto no tiene un pelo. Él dice que, obviamente, la tecnología nos ha traído cosas muy buenas. Pero que esas cosas buenas no se pueden separar de las cosas malas. Esto es muy interesante porque he estado leyendo... A ver, una cosa, antes que nada, yo no estoy defendiendo las ideas de Ted, las estoy exponiendo. En Internet hay gente que no sabe la diferencia entre exponer y defender. Creen que solo es posible defender algo porque tú crees en eso y por lo tanto no vale la pena interesarte en cómo piensan los demás, sino solo en defender tus posiciones. Y eso es el camino de los necios. Yo estoy exponiendo algo en lo que yo no creo, pero me he tomado la molestia y he hecho el esfuerzo para intentar entenderlo, que eso está por ver. En algunos grupos de anarcoprimitivistas, ellos dicen que si la Tierra es redonda o plana, no tiene importancia, porque para el ser humano eso no tiene valor. Que la foto del planeta Tierra vista desde la Luna, la foto que hicieron los primeros astronautas, es una foto muy bonita, pero es una foto que se ha hecho al precio de un gran sufrimiento y de un gran deterioro del planeta. Esto es importante. Así que no tiene valor. Algunos interpretaron mal esa cita como diciendo, es que los anarcoprimitivistas creen que la Tierra es plana. No, lo que ellos dicen es que no tiene ningún valor que la Tierra sea plana. ¿Y qué más? Algunos anarcoprimitivistas dicen que saber que las estrellas son estrellas, es decir, son cuerpos celestes, soles que están a millones de años luz, eso le quita la magia a la vida. Estas son las cosas que ellos dicen. Esto es curioso, ¿no? Es muy, muy curioso. Bueno, voy a leer algunas citas que tengo aquí marcadas en mi aplicación Moon Plus Reader. Dice que la revolución que él quiere llevar a cabo no debe ser una revolución política, que su objetivo no es derribar gobiernos, sino las bases económicas y tecnológicas de la sociedad actual. O sea, realmente él lo que quiere es una regresión a un momento de la humanidad en el que no existía la tecnología que tenemos ahora. De hecho, en algunos grupos anarcoprimitivistas, porque claro, esto lo dijo Ted Kaczynski en un momento en el que no existía internet. O bueno, si existía, no es lo que es ahora. Existía, es verdad que existía en esa época, pero no tiene nada que ver el internet de la época de Ted Kaczynski. Estamos hablando, bueno, es que estamos hablando de los años 70, principios de los años 70, si no me equivoco. Entonces, ellos ya hablaban, algunos anarcoprimitivistas ya hablan del transhumanismo, que para ellos les parece algo abominable, ¿no? Es decir, ya en el momento que seamos capaces de transferir nuestra conciencia a un ordenador, ya estamos muertos. Dice, casi todo el mundo estará de acuerdo en que vivimos en una sociedad profundamente molesta. Una de las manifestaciones más extendidas de la locura de nuestro mundo es el izquierdismo. La primera parte del manifiesto es demoledoramente implacable con lo que él llama izquierdismo, que no es la izquierda, sino el izquierdismo moderno, es decir, el victimismo. Nosotros en España diríamos el buenismo progre. Pues fijaos, en Estados Unidos, que van bastante por delante a nivel de estas modas y tendencias, que aquí en España Ted Kaczynski ya estaba criticando él lo que él llama izquierdismo. Y sigue diciendo así. Y me parece que tiene bastante razón en muchas cosas de las que dice. Cuando en este artículo hablamos de izquierdistas, pensamos principalmente en socialistas, colectivistas, políticamente correctos, feministas, activistas por los homosexuales y los discapacitados, activistas por los derechos de los animales, pero no todos los que están asociados en uno de estos movimientos son izquierdistas. Él critica el izquierdismo como un problema psicológico. Esto es lo que dice. Punto número 9. Las dos tendencias psicológicas que sirven de base al izquierdismo moderno son las que llamamos sentimientos de inferioridad y sobresocialización. Punto número 11. Cuando alguien interpreta como despectivo todo lo que se dice de él o acerca de grupos con quienes se identifica, concluimos que tiene sentimientos de inferioridad o baja autoestima. Esta tendencia está pronunciada entre los defensores de los derechos de las minorías, tanto si pertenecen como si no a la minoría, cuyos derechos defienden. Son hipersensibles sobre las palabras usadas para designar a estas. Por ejemplo, algunos de los defensores de los derechos de los animales han ido tan lejos como para rechazar la palabra mascota e insistir en su reemplazamiento por animal de compañía. Antropólogos izquierdistas llegan demasiado lejos al no querer decir nada acerca de las personas primitivas porque esto puede ser interpretado como negativo y quieren reemplazar la palabra primitivo por iletrado. La corrección política, dice el punto número 12, tiene su mayor arraigo entre los profesores de universidad, los cuales tienen empleo seguro, salarios confortables y la mayoría de ellos son varones blancos, heterosexuales, de familias de clase media. Punto número 14. Las feministas están ansiosamente desesperadas por demostrar que las mujeres son tan fuertes y tan capaces como los hombres. Ellas están claramente machacadas por el miedo de que las mujeres no puedan ser tan fuertes ni tan capaces como los hombres. Esto es lo que dice en cuanto a ese izquierdismo que se basa en sentimientos de inferioridad. Y sigue diciendo en el punto 15, los izquierdistas odian todo lo que tenga una imagen de ser fuerte, bueno o exitoso. Ellos odian a América, odian la civilización occidental, odian a los varones blancos, odian la racionalidad. Madre mía, parece un discurso de Donald Trump. o de Ben Shapiro. El izquierdismo es anti-individualista, dice el punto 16. Es pro-colectivista. Quieren a la sociedad para resolver las necesidades de todo el mundo por ellos, para cuidar de ellos. No son la clase de personas que tienen un sentido interior de confianza en sus habilidades para resolver sus propios problemas y satisfacer sus propias necesidades. El izquierdista es antagonista al concepto de competición porque interiormente se siente como un perdedor. Punto 18. Los filósofos izquierdistas modernos tienden a rechazar la razón, la ciencia, la realidad objetiva e insisten en que todo es culturalmente relativo. Y madre mía, ¿qué razón tiene en este último punto? Sigue diciendo, más importante, los izquierdistas odian la ciencia y la racionalidad porque clasifican ciertas creencias como verdaderas, es decir, éxito superior, y otras creencias como falsas, es decir, fracaso inferior. Y claro, dice, ellos tienen el sentimiento de inferioridad tan arraigado que lo que les motiva es eso. Es que cualquier cosa que huela a éxito superior o que sea más fuerte que otra, es decir, la idea de que hay una idea más fuerte que otra, eso lo rechazan. Prefieren dar a la sociedad el mérito o la culpa para una habilidad o carencia individual. Así, si una persona es inferior, no es su culpa, sino de la sociedad, porque no ha sido educada correctamente. Y voy a hacer alguna lectura más, perdonad que me explaye tanto, pero este es el manifiesto de Ted Kaczynski, un tipo que es un criminal, que es un homicida y que está muy bien en estar en la cárcel, incluso hubiera estado mejor si lo hubieran ejecutado en la silla eléctrica o con una inyección letal, ya que yo estoy a favor de la pena de muerte en los casos de delitos de sangre. Dice así, alegamos que todos o casi todos los fanfarrones y los competidores despiadados sufren sentimientos de inferioridad. Pero el izquierdista está demasiado lejos para eso. Sus sentimientos de inferioridad están tan arraigados que no puede concebirse como un individuo fuerte y valioso. De ahí el colectivismo del izquierdista. Solo puede sentirse fuerte como miembro de una organización grande o un movimiento de masas con el cual identificarse. Bueno, podría seguir leyendo y leyendo porque, la verdad, Ted Kaczynski es un criminal, pero no está reñido ser un criminal con ser brillante intelectualmente. Y muchas de las cosas que dice, obviamente no todas, son realmente brillantes. Y es un análisis muy certero de la realidad que hoy, en el año 2021, tenemos. Decía que Ted Kaczynski ha inspirado a muchas películas, ¿no? Una de ellas es Capitán Fantastic de Viggo Mortensen, una película que está, creo que está en Prime Video. Esta es la historia de un matrimonio que decide vivir en los bosques educando a sus hijos en la filosofía y en la política, junto con técnicas de supervivencia de la vida en los bosques. La película comienza con una imagen de la familia cazando un venado y el hijo mayor matando al venado. Cuando tienen el cadáver del venado, el padre saca un trozo de carne cruda y se la da al hijo para que la muerda. Y entonces el padre dice, ahora el niño ya es hombre. Y todos sus hermanos le miran con las caras pintadas como si fueran aborígenes cazadores. Este matrimonio se retira, es un matrimonio de izquierdistas, más bien más cerca del anarquismo que del izquierdismo típico, y la mujer que sufre un trastorno bipolar y termina suicidándose, ella llega a decir, lo que Ben es el papel del hombre que interpreta Viggo Mortensen, dice, lo que Ben y yo hemos creado aquí puede ser único en la humanidad, hemos creado un paraíso salido de la República de Platón. Nuestros hijos serán filósofos reyes. Y no sé cuántos de vosotros os acordáis de la clasificación social que hace Platón, ¿no? Los reyes, los filósofos, la figura del filósofo rey como el único que es digno de gobernar, ¿no? Hay un momento en el que, bueno, ellos quieren. Los padres de la mujer quieren darle un entierro normal, pero ella en su testamento había dejado el expreso deseo de que la incineraran. Así que la familia va al entierro con la idea de incinerar a su madre. Cuando esos niños que se han criado en la naturaleza, en los bosques, leyendo filosofía, saludos a Filopalomo, el mejor TikToker, el podcaster El Caballo de Munchausen, que os lo recomiendo sin ningún tipo de reservas. Si queréis escuchar algo interesante, escuchad El Caballo de Munchausen en Spreaker. Pues mirad, cuando ellos entran en un restaurante, claro, esos niños no han visto un restaurante en su vida. Uno de los niños le pregunta al padre, papá, ¿qué es Coca-Cola? Y el padre le dice, agua envenenada, hijo mío, agua envenenada. Y una niña pregunta, papá, ¿qué les pasa a la gente aquí? ¿Están enfermos? Y dice el padre, ¿qué quiere decir? Dice que todos están muy gordos. Pues claro, los niños son pura fira. Se levantan al amanecer, se ponen a correr, a entrenar cómo manejar el cuchillo y cómo pelear con cuchillo y luego a leer filosofía, a cazar y a arar el campo, ¿no? O por ejemplo, hay una escena donde celebran el día de Noam Chomsky, ¿no? Y dice el padre, ¡feliz día de Noam Chomsky! Y uno de los hijos dice, ¿por qué no celebramos la Navidad como todo el mundo? Y el padre dice, ¿prefieres celebrar a un duende mágico ficticio en lugar de a un luchador contemporáneo que ha hecho tanto por promover la comprensión y los derechos humanos? Obviamente la visión del cristianismo que tiene el padre es bastante negativa, ¿no? En una ocasión le regaña al hijo o a una de las hijas le regaña porque se ha burlado de otra gente. Le dice, hija mía, nosotros no nos burlamos de la gente, excepto de los cristianos. En fin, lo cual es muy izquierdista, por cierto. Dentro de algunos izquierdistas, ¿eh? Yo sé que hay un gran movimiento de izquierda cristiana y de gente tolerante. La otra película influenciada por Ted Kaczynski es El Club de la Lucha. Todos habéis visto a Brad Pitt dando esos discursos en El Club de la Lucha. Hay algunas citas del Club de la Lucha que os voy a leer que reflejan el pensamiento anarcoprimitivista de Ted Kaczynski. Hay un momento en el que dice Brad Pitt, en el mundo que imagino se cazarán alces por los bosques de los cañones que rodean las ruinas del Rockefeller Center. O sea, él dice, el mundo que yo imagino es un mundo donde los seres humanos están cazando en lo que antes era el centro comercial Rockefeller. Otra frase dice, no quiero morir sin tener cicatrices. Otra cita del Club de la Lucha dice, ¿entonces qué somos? ¿Solo somos consumidores? Exacto, el producto secundario de una obsesión con el nivel de vida. Los asesinatos, el crimen, la pobreza me tienen sin cuidado. Lo que me molesta son las revistas de celebridades, televisión con 500 canales, calzones con el nombre de un tico, Rogaine, Viagra, Olestra, al carajo con tus sofás y tus patrones de franjas string. Yo digo que nunca estés completo, yo digo que dejes de ser perfecto, yo digo que hay que evolucionar, pase lo que pase. En otra conversación que tiene Tyler Durden con... Bueno, no os hago un spoiler si yo digo que es Tyler Durden hablando con Tyler Durden. Dice, ¿tú sabes qué es un edredón nórdico? Dice, pues un edredón. Y dice el otro, simplemente una sábana. ¿Pero por qué los tipos como nosotros sabemos lo que es? ¿Es esencial para nuestra supervivencia en el sentido más estricto? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que somos? Y dice el otro, no lo sé, consumidores. Y responde Brad Pitt, exacto. Consumidores, somos derivados de una obsesión por el estilo de vida. En otra charla que da cuando ya forman su grupo de terroristas, dicen, somos una generación de hombres criados por mujeres. Me pregunto si lo que necesitamos realmente es otra mujer. Y más adelante dice, cuando despegue la exploración hacia el espacio profundo, serán las corporaciones las que dominarán todo. La esfera estelar IBM, la galaxia de Microsoft, el planeta Starbucks. Y bueno, amigos, si queréis saber más del anarcoprimitivismo, un movimiento interesante. A mí, obviamente, no milito ni estoy a favor de las consignas anarcoprimitivistas, pero para mí todos los movimientos idealistas merecen el respeto que se merece por alguien que se ha esforzado por pensar diferente. Yo creo que este mundo necesita más filosofía, más reflexión, más literatura, más historia, más humanidades. Tenemos que empezar a pensar por nosotros mismos, a criticar y a conocer nuestra historia. Porque de lo contrario, seremos simplemente puñeteros consumidores, gente plana. Seremos NPC. ¿Sabéis lo que son NPCs, verdad? Si no, buscarlo en internet. Seremos NPCs, encefalogramas planos. ¿Qué es lo que quieren que seamos? Votantes idiotas, sin cultura, sin pensamiento crítico. Votantes obedientes, deseando entregarle el poder al político de turno para que coja nuestra libertad y la transforme en esclavitud. Amigos, no tengáis miedo de discutir con alguien que piensa de manera diferente a ti. Dedica el esfuerzo necesario para intentar comprender ideas que a lo mejor te repugnan, que a lo mejor son totalmente lo contrario a tus valores, pero ese debate y ese esfuerzo es totalmente enriquecedor. Un saludo a todos. Si te gustó este podcast, suscríbete, compártelo, escríbeme a Twitter @conversos72 o al correo electrónico vidasenred@gmail.com. Hasta pronto.